saltinos que venían de la guerra. Eran tres saltinos que venían de la guerra. Y tía y ta y rataplan que venían de la guerra. El más chiquitito traía un ramo de flores. El más chiquitito traía un ramo de flores. Tía y ta y rataplan traía un ramo de flores. Se casó con él.